business on a sunny afternoon. Night to night. Comenzando estas maratones de música, Tarzan Boy, canción de Baltimore. Aquí John Jairo Muñoz con ustedes. Estoy en reemplazo del señor Gustavo Roldán, que normalmente está aquí a esta hora, pero bueno, algunos compromisos le impiden. Maratones de música que tendrá el ring dentro de poquito, en breve. Y estaremos entregando más invitaciones para el evento oficial de Halloween el próximo 31 de octubre en Prestige. Info y reservas 310-506-0144. Todavía hay palcos disponibles. Les comento desde ya que tendremos en el ring de Veracruz hoy a las agrupaciones Poison y Motley Crue. Poison y Motley Crue. Ese enfrentamiento está duro, ¿ah? Vamos a ver entonces, para que vayan preparando sus historias, sus anécdotas, para que participen y para que se vayan invitados por Veracruz Estéreo al evento del próximo 31 de octubre en Prestige con las agrupaciones Kraken, Aterciopelados y Rebobinados. Un saludo para Manuela Arcila, que me comenta a través de nuestro WhatsApp que está en Envigado. Y que se ve bien joven la niña y que gracias a su hermano escucha Veracruz Estéreo, porque era un oyente fiel desde hace muchos años. Y bueno, él le dejó esa vena musical y aquí está con nosotros. Línea abierta. En Veracruz Estéreo estamos en otra maratón de música. Y aquí está Bryan Adams, Summer of 69. My first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got mad. Choice. Yeah, I always wanna be there. Those were the best. veracruzestereo.com. The number one station. The number one station. Number one. Al aire, clásico siempre. Recordando a George Michael con Wham, Everything She Wants. 10 de la mañana, 17 minutos. Todos los martes y jueves, Gustavo Roldán presenta El Rin de Veracruz Estéreo. Participa y gana muchos premios con la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Todos los martes y jueves, es decir, hoy jueves, tenemos El Rin. Pero no con Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz reemplazándolo a nuestro director. Vamos entonces con Mötley Crüe y Poison. Aquí está Mötley Crüe. El Rin en Veracruz Estéreo. Estéreo. Y así hemos presentado el primer round de El Ring de Veracruz Estéreo con las agrupaciones Mötley Crüe y Poison. Las invitadas hoy con Mötley Crüe escuchamos Home Sweet Home del año 1991 y con Poison Fallen Angel. Estamos invitándolos para que participen de El Ring de Todela... de... el ring, uy, me traicionó el subconsciente. Estamos invitándolos para que sigan participando del ring de Veracruz Estéreo a través del 322-268-1212, nuestro WhatsApp, para que nos den sus conceptos, sus opiniones, sus anécdotas o todo lo que tenga que ver con las bandas invitadas hoy, Mötley Crüe y Poison. Datos importantes y vamos a seleccionar oyentes que nos estarán acompañando en la fiesta oficial de Halloween que será con Veracruz Estéreo el próximo 31 de octubre en Prestige. Les recuerdo que todavía hay palcos disponibles. Pueden hacer su reserva al 310-506-0144. Los oyentes que ya han ganado sus entradas pueden reclamarlas a partir de las 3 de la tarde en Pradera Sushi Bar de Dos Quebradas. A partir de las 3 de la tarde pueden reclamarlas allí. Entonces, sigo recibiendo las opiniones, los datos importantes que tengan acerca de estas dos bandas. Vamos a seleccionar oyentes que irán invitados con un acompañante. Duber le envía un saludo a Doña Luz en @PC El Poblado. Doña Luz, también la saludamos aquí de parte de Veracruz Estéreo. Vamos con más música. Esta es de Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Estas son las maratones de música. Por Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Clásicos siempre. Like this before. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Your soul's up alive, and I'll be by you.

Yeah.